Muy buenas noches y bienvenidos al primer programa de la cuarta temporada del Reino de Neverland. Muchas cosas van a cambiar en esta temporada nueva. Tras debatirlo conjuntamente, hemos decidido pues que ya es hora de hacer todos y cada uno de esos especiales que siempre hemos tenido en mente. Ahora, y con tres temporadas a las espaldas, pensamos que estamos preparados para ofreceros a vosotros, amigos y amigas oyentes, nuestras vivencias con los juegos de una manera distinta. Una manera que ya hemos traído aquí, y que tras ver sus resultados, nuestra satisfacción, pues, no puede ser más amplia. Estoy hablando de ofreceros otra manera de hacer podcast, traeros más especiales como algunos de los que ya hemos hecho, como por ejemplo Silent Hill 2. A este juego pensando de que era algo muy parecido, un tipo de acción, terror, y lo que me encontré fue totalmente distinto, algo que fuera de la lógica. Pues en mi caso recuerdo que Silent Hill 2 lo compré junto al primer Pro Evolution Soccer, o sea, dos juegazos de la leche en el mismo día. Y este pues seguirá buscando la salida, pero aunque la linterna le ayuda, debes saber usarla con cautela, ya que puede atraer la atención de las criaturas demoníacas que pululan por los apartamentos. Tras un tortuoso camino lleno de engendros, James entra al apartamento 208. En él, ve algo raro, pues hay... Y bueno, como para no chillar, nos encontramos ante Pyramid Head, o Cabeza Piramidal Roja. El enemigo o la imagen por excelencia de Silent Hill, el tenebroso Cabeza Piramidal, es una pesadilla recurrente para James. Resident Evil Remake. Corporación Umbrella es una empresa multinacional que tiene base en los Estados Unidos, pero ha logrado un gran crecimiento a nivel mundial. Originalmente se dedicaba a la producción de medicamentos para la medicina regenerativa. Y joder, este juego fue el que hizo que trasladara mi tan querida PlayStation 1 al salón con mis padres. Si el huésped humano siguiera vivo en el momento de la infección del T-Virus, seguiría pensando, pero todas las funciones superiores del cerebro irían siendo abolidas debido a que el T-Virus simplemente lesiona, y con ello elimina los lóbulos frontales. Hombre, a mí el personaje, en realidad, de esta historia, los dos protagonistas principales, entre Chris y Jill, se llevan la palma, aunque claro, Barry también tiene un papel, la verdad, que es fundamental, sobre todo con Jill. Thank you. God of War. God of War es uno de esos juegos que hacen obligada pues la compra de una máquina de Sony. Un juego atemporal que nos presentó a un personaje atormentado por su pasado. Un campeón de los dioses que consiguió alzarse a lo más alto del monte Olimpo. Apodado el fantasma de Esparta, Kratos logró que los dioses conocieran el miedo, ya que fue el primer humano en matar a uno de ellos. Y es un claro ejemplo del poder que nos da la sed de venganza. Bienvenidos al reino de Neverland. Bienvenidos a Esparta. Es un personaje que es sádico, que lo único que le gusta es luchar y va al grano. Sí, bueno, aquí nos encontramos a toda especie de enemigos y criaturas de la mitología griega. El juego es basado en todo eso. Como ya he dicho bien Bonomar, nos encontramos la hidra, nos encontramos el minotauro, nos encontramos pues muchas especies de la mitología griega y también... BioShock. Sobre un relieve oceánico en la ciudad de Rapture, conduciéndola a un rápido desarrollo en ingeniería y biotecnología. Amigo mío, si tu vida fuera el premio, ¿matarías a los inocentes? ¿Sacrificarías tu humanidad? Uno de esos adelantos fue el Ada. Células madres cosechadas de una especie de babosa de mar anteriormente desconocida. El Adam tiene la capacidad de regenerar tejido dañado y reescribir el genoma humano. Encima golpea el mamparo, digo, madre mía, digo, aquí, fuera, paga. Qué mejor que contar con Antonio Abenojar, y alguno de vosotros pues diréis, ¿quién es Antonio Abenojar? Es el doblaje, es decir, pegarse a la boca, al movimiento labial, a la sincronización propiamente dicha de la versión original, en inglés o en el idioma que sea, normalmente en inglés. Y otra cosa es, evidentemente, darle vida. Zelda, A Link to the Past. Ayúdame, ayúdame, te lo ruego, estoy prisionera en las mazmorras del castillo, me llamo Zelda. Aganín, el mago, ha hecho algo terrible a las demás doncellas, ya, solo quedo yo. Aganín se ha adueñado del castillo y quiere abrir el sello mágico con nuestros poderes. Estoy en las mazmorras del castillo, te lo suplico, ayúdame. Y al llegar pues nos encontramos con que un guardia no nos deja entrar, ¿no? Que nos dice, ¡ey, ey! No estás admitido en el castillo, hijo, ve a casa a dormir. Cierto, exacto. Ahí, pues desesperado y sin saber a dónde ir, Link no... Porque claro... Vivir para jugar. Jugar para morir. sumérgete en el fantástico mundo virtual. Ludborn. La sangre nos hace humanos. Nos hace más que humanos. Nos deshumaniza. Hola, cazadores, cazadoras, bienvenidos a Bloodborne. Que sin más dilación, demos por comenzada la veda de caza, donde la luna será nuestra fiel compañera. Bienvenidos a Yharnam, queridos cazadores. Y bueno, realmente hay que decir que la historia no está muy clara. Te la van explicando mediante objetos, mediante detalles, mediante NPCs que te van diciendo, te van soltando cosas. Y tú poco a poco pues vas cuadrando esa historia que te van dando como un puzzle, ¿no? Y tú la vista que se apaga. Ven que esos ojos ciegos pudieron brillar como meteoros y ser alegres. Se enfurecen ante la muerte de la luz. Y tú, padre mío, allá en tu cima triste, maldíceme o bendíceme con tus fieras lágrimas. Lo ruego, no entres dócilmente en esa buena noche. Enfurece. Especial Batman. Las puertas se cierran tras de mí. El silencio se apodera del lugar. Pero sé que no estoy solo. La oscuridad no me asusta, porque ella es mi aliada. A lo lejos siento unas carcajadas malévolas. Sé muy bien a quién pertenecen. No sé qué estará planeando esta vez, pero viniendo de él, solo puede sacrificar una cosa: caos y destrucción. Y es un villano delicioso. Yo recuerdo, comentó Nolan, que cuando tuvieron reuniones con David S. Goyer sobre cuál iba a ser la tercera entrega de la saga de la trilogía de Batman en el cine, porque no sabía muy bien qué villano escoger, pero Nolan lo tenía muy claro: tenía que ser Bane. Mientras más bueno es el villano, más buena es la película y mejor es el héroe, ¿no? El villano es el punto inicial para hacer que un... Hay otros tantos por ahí, pero os hemos dejado con los más sonados. Cuando digo hacer podcast diferente, me refiero a audiolibros, a narrar las historias de los juegos de hoy y ayer, a contaros nuestras vivencias sin miedo al spoiler. Esta vez, además de traeros muchos más especiales y con mayor asiduidad, pues queremos anunciar que además de videojuegos, en estos especiales van a tener cabida películas míticas de nuestra vida, tanto antiguas como actuales. Pero como lo mejor es presentar el material, os vamos a dejar con algunos adelantos de especiales que ya han comenzado y que tendréis a lo largo de esta cuarta temporada. Habrá más, pero preferimos dejaros con la incógnita. El reino de Neverland 4.0. Porque tu mundo es mi mundo. Soy una sombra. Si me sigues, nunca verás la luz del día. El reino de Neverland 4.0. Especial Metal Gear Solid. Especiales Hightech Foxhound, su antigua unidad, en la que yo mismo fui comandante. ¿Siguen estando por ahí? Hay 6 miembros de Foxhound implicados en esta actividad terrorista. Psicomantis, con sus enormes poderes psíquicos. Sniper Wolf, la bella y letal francotiradora. Decoy Octopus, maestro del camuflaje. Vulcan Raven, gigante y brujo. Y Revolver Ocelot, especialista en interrogatorios y un formidable pistolero. Y finalmente, al mando, el líder del equipo Foxhound, Liquid Snake. ¿Liquid Snake? El hombre con su mismo nombre en clave. El centro de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla. Cuando llegue allí le informaré por codec. ¿Me acompañará alguien? Es una misión de infiltración de un solo hombre. ¿Las armas y el equipo, sí? Sí. Es una operación súper secreta. No espere ninguna ayuda oficial. La noche es más oscura justo antes del amanecer. El reino de Neverland 4.0, especial Alan Wake. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación, no debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño. Pues sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro, por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi a la autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto, su cuerpo había desaparecido. No entres dócilmente en esa buena noche. El reino de Neverland 4.0, especial interestelar. Antes mirábamos hacia arriba preguntándonos cuál sería nuestro lugar en las estrellas. Ahora miramos hacia abajo angustiándonos por cuál será nuestro lugar en la Tierra. Encendidos motores principales en 10. Tenemos que afrontar el hecho de que no hay nada en nuestro sistema solar que pueda ayudarnos. 9. Tengo hijos, profesor. ¿Cuánto tiempo estaré fuera? 8. Te pido que confíes en mí. 7. Murph. Háblame, Murph. 6. No puedo irme sin solucionarlo. No sabes cuándo vas a volver. 5. Encendidos motores principales. ¿No podías haberle dicho que ibas a salvar el mundo? No. 4. ¿Cuándo eres padre? 3. Tienes clara una cosa. 2. Y es que quieres que tus hijos estén a salvo. 1. Volveré. ¿Cuándo? Siempre te querré. Mundos potencialmente habitables a nuestro alcance. Eso podría salvarnos de la extinción. Allá vamos. No puedes pensar solo en tu familia. Ahora tienes que ir más allá. Estoy pensando en mi familia y en millones de familias más. Hemos pasado demasiado tiempo intentando entender todo esto aplicando la teoría. El amor es lo único que trasciende el tiempo y el espacio. No entres dócilmente en esa noche quieta. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Rabia, rabia contra la agonía de la luz. ¡No voy a poder! ¡Claro que sí! Encontraremos la manera. Siempre lo hemos hecho. Un gran boxeador dijo: no se trata de lo fuerte que puedas golpear, sino de lo fuerte que te puedan golpear. El reino de Neverland 4.0, especial Rocky. Está sangrando, le ha dolido. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No es una máquina, es un hombre. No es humano. Es como... un bloque de hierro. Tú eres mejor que él. No hay dolor, no hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. Muy bien, vea por él. Vea por él. Vea por él. Ver morir a un hijo es el peor castigo para un padre, pero peor es ser inmortal y recordarle eternamente. Cuando has vivido más de 1000 años, nada ni nadie te importa. La inmortalidad es el peor de los castigos, y a mí me fue concedida. El reino de Neverland 4.0, especial Lost Odyssey. Y por supuesto, este año, por fin, podemos anunciar algo que llevamos bastante tiempo prometiendo y en algo en lo que hemos estado trabajando, pues, estos últimos meses. Un especial mítico, un juego que a todos nos marcó en el reino. El juego mágico que ya todos supongo que estáis sabiendo. Simplemente hay que escuchar la música para saberlo. Pero no queremos mencionarlo. Simplemente os decimos que el planeta se está muriendo. Y si no hacemos algo, todos pagaremos las consecuencias. El reino de Neverland 4.0. La leyenda dice que existe un reino en el que el sol abarca hasta donde llegue tu imaginación. Dentro de sus muros se encuentra la mesa triangular de Neverland, compuesta por varios componentes que, según las historias, velan por nuestra seguridad. Mientras todos nosotros permanecemos indiferentes a los problemas, ellos han solventado innumerables confrontaciones con el mal. Son héroes en la sombra. Héroes que salvaron el mundo del advenimiento del meteorito. Héroes que rescataron princesas de manos del rey de los Koopas. Héroes que, cuando todo estaba perdido, expulsaron a los Locust y los Lambert de nuestro planeta Tierra. Héroes que salvaron la galaxia de una raza que se creía extinta. Héroes que detuvieron a magnates locos como Andrew Ryan y el falso pastor Cumstock. Héroes que pudieron sobrevivir a la sirena del pueblo maldito llamado Silent Hill. Fueron ellos, los mismos que pararon los pies a la Corporación Umbrella, esa que se escondía bajo el nombre de una empresa farmacéutica. Hay muchos héroes, pero ninguno acarició el dorado. Ninguno encontró Shambhala y ninguno sobrevivió a la cacería de Yharnam. Mientras nosotros dormimos, ellos viajan mediante portales al Golden Land. Lo hacen para percatarse de que el rey de los ladrones, Ganondorf, sigue ahí preso. Las leyendas hablan de muchos mundos, pero solo ellos poseen las llaves, espadas para sellar las sombras que intentan robarnos el corazón. Dicen que todo hombre escribe su historia con hechos, pero ellos no solo la escribieron, sino que también la vivieron y la superaron con el poder de una pluma. Héroes que no temen a guerras bélicas o futurísticas. Héroes que incluso han viajado al pasado, ataviados con capuchas y defendiendo un credo contra el mal de los templarios. ¿Recuerdas Raccoon City? Ellos sobrevivieron al ataque que devastó la mítica ciudad. ¿Crees que es fantasía? Solo ellos han vivido la fantasía final. Solo ellos han ido a la tierra de los colosos para salvar a princesas. Princesa que en no muy pocas ocasiones han tenido que acompañarles de la mano. Son héroes como tú y como yo. Héroes que han sido príncipes en Persia, guerreros en Esparta y héroes que han masacrado a dioses. tienen los mejores uniformes Spartan, los mejores ítems e incluso las mejores armas. Pueden entrar por la puerta y salvar inocentes en una guerra cruzada. Pero también pueden usar el sigilo, ese que les sirvió para derrotar a los Patriots y evitar que la guerra cambiase. Han corrido en los mejores circuitos, jugado en los mejores estadios y han competido incluso con ellos mismos. Para estos héroes no existe el miedo. Han visto mundos posapocalípticos llenos de mutantes. Han profanado tumbas arqueológicas. Han luchado por turnos esperando el siguiente movimiento del rival. Ellos son los que hoy hacen que nuestro mundo sea un lugar más seguro. Inmortales que han vivido más de 1000 años. Arquitectos que crean sus propios mundos. Soñadores del viejo oeste. Ellos toman decisiones. Ellos son los que juegan mientras todos miramos. Algún día, tú serás como ellos. Pero mientras tanto, coge tu mando y prepárate para andar el camino de los jugadores. El camino de la realidad virtual, donde tú eres el héroe. Ve y escribe tu historia. El reino de Neverland 4.0. Porque mi mundo es tu mundo. Avance de lo que será la próxima temporada del Reino de Neverland. En ella habéis podido escuchar un repaso sobre los especiales que ya hemos llevado a cabo. Aparte, os hemos hecho un avance de los especiales que queremos hacer en esta nueva temporada y que iremos lanzando poco a poco. Así que sin más, esperamos haberos dejado con la miel en los labios y nada, deciros que el próximo episodio tendréis el especial Until Dawn.